Chus, ¿cómo estás? Passen 35 segons a dos quarts de quatre i comença el programa dels especialistes secundaris. Abans de tot, m'agradaria agrair molt especialment i dedicar aquest programa al líder de l'oposició, Mariano Rajoy. Per què? Perquè ha tingut el detall i la delicadesa de començar la seva intervenció al Congrés a partir de les 4 de la tarda. Per nosaltres? Per nosaltres, sí. Jo sé, m'ha vingut una informació que ahir havia de començar a dos quarts de quatre, però es veu que s'ha enterat que feien el programa i ha dit, com paraules textuals, No, yo no. Yo, que los especialistas hagan su programa. Yo quiero que los especialistas hagan su programa. Eso, que hagan eso. Lo mejor para Cataluña, quiero yo. Lo mejor para Cataluña. Molt bé, l'Òscar Peret està d'acord amb aquesta informació, no? De fet, és l'Òscar Peret el que ens ha dit que el Rajoy havia decidit això. No ho volia dir perquè em volia apuntar jo al tanto, però és cert, és l'Òscar Peret qui té informacions privilegiades amb el PP, per cert. Òscar, tu fas mirar, Amb el PP tens tu. Hem d'agrair, doncs, al Mariano Rajoy, heu d'agrair a Mariano Rajoy que aquest programa avui surti en antena, perquè si no, no sortiria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora qué están haciendo? Ahí en ahora están comiendo y... ¿Papeando? O escoltant el programa. Ah, sí. Bueno, va per tu, Mariano. Segurament s'ho està baixant per internet, el Mariano. Què anava a dir, tio? Això de començar la seva intervenció a partir de les 4 és una cosa que no van decidir fer els que havien de fer el programa del Mundial, que el faran de 3 i mitja de 3 a 4, a partir del dilluns, de 3 a 4, programa especial mundial. Quin mundial? No el del 82, sinó el d'aquest any, perquè han fet coincidir que el programa del mundial d'aquest any sigui sobre el mundial d'aquest any, o sigui, perquè la sèrie és així. Clar, i han decidit coincidir també les transmissions dels partits de futbol amb els partits de futbol. També. Perquè no té gràcia fer la transmissió una hora abans de que comenci, acabar-la una hora abans de que comenci el partit. Seria complicat, això. La cadena ser... És que està ahí, està ahí, s'adelanta. Està ahí. Així que tots els que tingueu mono durant tot aquest mes d'escoltar el programa, l'única opció que us podem donar és això, que us baixeu els programes d'internet. Ja sé que no tots teniu accés a internet, és una llàstima, però pels que no tingueu internet, ens truqueu i anirem a casa vostra durant tot el mes de juny, en particular, a fer el programa davant de vosaltres. La web on podeu trobar els programes, ja sabeu que és Què has dit, Iñigo? Que anirem... Perdona, és que m'ha arribat més, una mica... Jo l'he oído bien, però... Amb el retorn m'ha arribat més tard. Que anirem casa per casa fent el programa. No cada dia a la casa d'una mateixa persona, sinó que les peticions que tinguin, doncs nosaltres a les 3 i mitja anem a casa on viváis. No des idees, que està molt bé la idea, però no la deis. No us preparáis la comida, comemos, somos 3. Nane come por 2. Jo mayonesa con lo que sea. Somos 4. Ens preparo el dinar i de 3 i mitja a 4 us fem el programa, ja està. Hi ha gent que es pregunta, i on puc trobar jo els programes penjats a internet? Perquè encara hi ha gent que pregunta qui canta aquesta cançó, per exemple, no? Doncs els podeu trobar a aquesta web, www.especialistassecundarios.com. Allà trobareu els programes penjats. Ojo, els podeu escoltar, però amb mesura. Amb mesura. Totes les coses s'han de fer a poc, no? Com el Carlos, que m'ha enviat un mail... A fer nada, además. A especialistas@cadenaser.com, que ens ha arribat a les 14:45 de la tarda, i diu, hola, trio, ¿cómo va por Barcelona? Os idolatro, desde Empuria Bravos escucho, bla, bla, bla. Diu, llevo desde las 12 escuchando vuestros programas bajados por la web. Desde las 12 fins a les 2:45. Empuria Bravos, una localitat amb la que jo pateixo molt. Bàsicament per l'aeroport aquest petit que tenen esportiu, on he vist coses lletges i... Bueno, accidents, petits accidents. En el cielo o en la tierra. I jo pateixo, jo passo per la carretera, davant del... que passes, bueno, per la carretera, davant de l'aeroport, i jo pateixo sempre, miro cap al cel i dic que no se caiga nada, por Dios. Empuria Brava és de Venècia, no?, de l'Empordà. Sí, és la Venècia. Jo he anat amb les barques aquestes. Ah, sí? Sí. Jo he ido a las ruinas. Además, també. Són d'Empúries. Eso es Empúries. ¿De qué estás hablando? D'Empúria Brava. Es que... Empúria Brava es... Es la de la colònia, ¿no? Es de Madrid, hombre. Empúria Brava jo crec que és difícil. Aquest home que ens ha escrit es diu Carlos. Poca gent de Girona, de Catalunya, d'Espanya hi haurà Empúria Brava. És difícil trobar algú que sigui de per aquí, perquè bàsicament són francesos, alemanys. Bueno, pues Carlos, que t'ho prenguis amb calma. 2 hores i pico sense parar d'escoltar el programa i diu, ojo, que ho he deixat per anar al gimnàs, en concret al jacuzzi, però quan torni a casa em baixaré el programa d'avui. O sigui, que trabajo tan duro tiene este tío, Sí, però a poc a poc, O sigui, una sessió diària va bé. Porque 4 diarias de aquel Mira, programa... Mira, pero lo mismo el tío tiene tiempo libre. No las aguanta ni el Chus, que está medio sordo. Més missatges a especialistas@cadenaser.com. Algú ja ha pres la iniciativa, per fi. Una emissora de ràdio anglesa que es diu SXFM ha prohibit aquesta cançó. Ha decidit vetar totes les cançons del James Blunt. Per què? Pel passat. És que és un penyazo este Pau, eh? I aquesta cançó en concret. Oh. I la gent que posa al mòbil aquesta cançó... Sí. Aparte con unas versiones muy poco logradas para el móvil. Ojo, que esta noticia es cierta, pero es que a més, ho ha demanat la audiencia de esta emisora. La audiencia han dit que no suportaven més cançons d'aquest artista, que estaven farts del Beautiful. Fucking Hall, sí. ¿Tú qué fucking Hall? ¿Pero qué es esto? Hay un mosquito aquí. No, son polillas de estas, que hay una plaga. Hermano, no te asustes. Ya la mato yo. Vete. ¿Está el teléfono? Está por la entrevista. James Bland, buenas. Hola, amigos. Bueno, James. ¿Cómo estás, no? Después de conocer esta información que nos ha llegado, pues, a través de la... Perdón, una cosa. ¿Puedes quitar la música esa que estaba sonando? ¿El qué? La calcetilla esta de las pelotas, ¿la podéis quitar? Es que no estaba escuchando a la... ¿Esta? Porfa, sí, quita. Pero James, pero si es tuya. Esta que va a ser mía. Sí. ¿Qué dices esta? A ver, súbela. Súbela. Eso no es mío. Es muy bonita. Que sí. Eso no es mío. Eso es tuyo, James, claro. Es tuyo. Va a ser mío eso, hombre. Esto es, a ver, sube. ¿Qué es, amo? Eso es el koala. No, a ver, no. A ver, el koala. A ver, el koala también es pesado, ¿vale? Pero el César lo que es de César y a cada escarabajo eso es tremendo. Y este es el tuyo, escucha. ¡Esto es tuyo! No puede ser, madre mía, ni más. Es que ni me acordaba, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, no, sí, la escribí yo, la escribí yo. ¡Es tuya! Pero, por Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Cómo escribo yo estas cosas? Ah, James, tranquilízate. Tú sabrás. ¿Y qué me llamáis? ¿Para restregármelo, no? No, a ver, la noticia es que una emisora de radio... Porque se restrega muy bien. ¡Escúchala! ¡Aguántala! Por favor, va. Quitarme esto, va. Ahí estamos. Oye, ¿qué? La noticia que una emisora de radio de Inglaterra... Por favor, va, dejar, no seas cacho, va, quitarme la música. ¡Sus! Venga, va, ponte serio, hermano. Quítame este truño, va. No, aguántate. Tú lo has hecho, tú te la comes va, ahora. Hombre, va, sé bonovolentes. Oye, una cosa, que una emisora de radio ha dejado de emitir esta canción. Los oyentes se quejaban de que estaban hartos. ¡Ah! Ya va, sí, ya me acuerdo. Sí, yo también llamé a la emisora para quejarme. No me digas. Sí, estaba ¿qué yo pasa? ¿No te acordabas que el tema era tuyo? ¿Eh? ¿No te acordabas que...? No me acordaba, qué va. ¿Y tú llamaste para quejarte? Sí, para que la quitasen. Oye, ¿la noticia cuál es, entonces? Pues esto, esta, que han vetado todas las canciones de James Blunt. ¿Vetarlo? Había que lincharlo. ¿Pero qué eres tú, James? ¿Qué eres? Es verdad, perdón, sí, es verdad. ¿Eres tú? No, sí, está buscando atenuantes o algo. No, que bien hecho. Pues nada, petardo. Oye. Petardo. Les dejo porque les tengo que dejar. Ah, es una buena excusa. Es la mejor excusa. ¿Eh? Es un motivo de peso. Si no fuera porque no les tengo que dejar, no les dejaría, pero les dejo, ¿vale? Porque les tengo que dejar. Oye, James, ¿en el vídeo? No me hables, no, por favor, tío, no. La que consigue el vídeo lo grabé sin escuchar la canción. Ya, exacto. Pero en el vídeo, ese salto que pegas al agua es de verdad, ¿no? Bueno, ¿sabe? ¿Sabe? Se me ocurrió a mí, sí, es verdad. Pero me salió cursi, yo qué sé. Es que ¿qué? Tú eras militar, ¿no? ¿Eh? Tú eras militar. ¿Cómo militar? Antes era militar. Antes era militar. Militroncho, sí. ¿Y? No, simplemente que... ¿Cómo le da uno por dejar las armas y ponerse a cantar estas canciones de paz? Bueno, pues un poquito por... Lo digo porque esta pregunta no se la han hecho. No, por evolucionar un poquito la vida, no sé. Oye, perdona, pero es que te tenemos que dejar. Tenemos que dejarlo porque... tengo que dejar yo a ustedes. No, te dejamos nosotros. No. A guañar. Siempre guaña James Blunt. Aquesta cançó li agrada, al Chus. Vale. Jo pensava que era esta, digo, hombre. ¿Esto lo pinches tú? ¿También en Panaeri? No, quita esto. Bueno, aquest matí hem rebut tres trucades a la redacció mentre treballàvem. Una era del nostre cap, del jefe, que ens deia que ara, al juny, mentre no fem el programa per culpa del Mundial de Futbol, tenim prohibit anar al bar a prendre canyes. Es veu que vas contar el problema ahir. Perquè, i a més, diu que hi ha moltes coses a netejar aquí a la ràdio. S'han de tornar a ordenar algunes coses. L'altra trucada, la segona, era per la... per la ventana, que sempre ens truquen, s'equivoquen i jo, hola, con la ventana, no, no és aquí, te pasamos. I la tercera era la bona, era la que tractarem avui. Hi havia un senyor que ens va trucar i ens ha revelat un secret que és brutal, tan brutal que hem decidit convidar-lo en directe. És un doctor. Buenas tardes, está aquí a mi lado, doctor Caconas. Muy buenas tardes. ¿Te acomodo? Sí. Bien, lo que usted sabe y viene a desvelar aquí es muy fuerte, muy muy fuerte. La verdad es que sí. Pero mucho, cuando digo muy fuerte es muy fuerte. Sí, sí. Así de fuerte, mire, así. Eso es muy fuerte, sí, fuerte. Por ejemplo, un ejemplo, el código Da Vinci, los secretos que revela el código Da Vinci son una bolita de estiércol pinchada en un palo del gallinero. Desde al lado del secreto que usted nos ha revelado esta mañana vía telefónica. En comparación con mi secreto, es verdad. Sí, sí, sí, desde luego, sí, es así, amor, sí, sí, sí. Pues adelante. El programa de los especiales de secundarios le ofrece la posibilidad de hablar con la audiencia de la cadena SER. Dígaselo, que se lo merecen, este secreto. No, si me disculpa, yo a la audiencia de ustedes de su programa no le voy a decir mi secreto porque se chivan. ¿Cómo que se chivan? ¿Qué edad tiene usted? ¿Cómo que se chivan? Pues dígaselo a los telespectadores. Que no, ¿qué pasa? Que vaya usted a saber quién se lo va a escuchar y luego qué van a decir, a quién se lo van a decir. No, yo les he dicho a ustedes por teléfono esta mañana lo que les tenía que decir. Entonces, su audiencia no se lo digo porque a su audiencia no los conozco, no confío en ellos y no se lo quiero decir. Perdone, pero está faltando a nuestra audiencia. Está faltando a los miles de personas que nos mantienen aquí, ¿vale? Que son de entera confianza. Usted me dice la audiencia de, yo qué sé, de la gradería, por ejemplo. Vale, no son de confianza, se chivan. Pero la nuestra sí. No, yo pongo mi mano por los oyentes de este programa. No, son todos unos pintas. Yo pongo un testículo por los oyentes de mi programa. No. Por ejemplo, ese que trajo los bocatas de jamón tiene una pinta rara. No. ¿Pero qué más da la pinta, doctor Caconas? Lo que importa es lo de dentro. Y aquel chico era muy majo, vestía muy bien y tenía su pelo bien largo. Pero lo guapo está en el interior, lo verdaderamente que importa. Pues serán guapos por dentro, porque por fuera sus oyentes son feos de cojones. Solo por uno. No, en general. Por uno usted ya no. Falta a miles y miles. He visto más. ¿Y no era feo? No era feo, pero bueno. Venga, va. No quiero decir que ya estamos, vaya, que nos tiene ya con el gusanillo de la incertidumbre. Venga, que la gente está deseando saber qué es lo que... A ti ya te lo he dicho. Mire qué tres caretos están detrás del cristal deseando saber cuál es el secreto que el doctor Caconas tiene para los oyentes. No, bueno, sí, esto es cosa de chus, ¿eh? Eso son cosas de chus. Digo que... Vamos a hacer una cosa, si me prometen sus oyentes... No, ¿qué? Que lo que voy a decir aquí queda entre nosotros... Entre nosotros, los que estamos aquí presentes, no, y los oyentes. Y los oyentes, lo digo. Pero que no lo vayan diciendo a los oyentes del balcón o a los oyentes de hoy por hoy. O sea, lo que se diga, yo lo que voy a desvelar aquí es para nosotros. Pero no podemos preguntarle a todos los oyentes. Mira, tenemos una llamada. Y creo que quiere intervenir, porque oigo ya la respiración al otro lado del teléfono. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Y no es respiración, es que froto la camisa. Eres oyente, ¿no? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gregorio. Hola, Gregorio. Hola. Y estaba escuchando el programa y quería decirle al doctor Caconas que no se preocupe, que yo como oyente del programa le prometo aquí ahora mismo que lo que diga de aquí no va a salir. ¿Estás seguro? Seguro. Eres oyente nuestro, ¿no? Oyente. Vale. Mire, mi hermana escucha La Ventana de Yemanierga, pues yo no se lo voy a decir nada de lo que usted diga. Se lo juro por mis hijos. Vale, de 3 y 5 años. Fírmeme con sangre, o sea, hágase un tajo en el dedo. No se haga nada. ¿Cómo va a hacer? No, yo me puedo. Sí, me puedo cortar el dedo, ¿eh? No, pero ya sé que quiere cortarse el dedo, pero no hace falta. Venga, va, me lo creo. Bueno, pues quédese usted tranquilo que nosotros, la audiencia de los especialistas secundarios, somos una tumba. No vamos a decir nada, se lo juro. ¿Qué le parece? Vamos, venga, me ha convencido, venga, se lo voy a decir a la audiencia. ¿Sí o no? Sí. Gregorio ha actuado como una pequeña muestra del universo que puebla los oyentes del programa. Vale. ¿Estás seguro, no? Sí, venga. Bueno, pues Gregorio, muchas gracias. Pues nada, estoy ansioso por escuchar lo que tiene que desvelar, doctor Cacones. Estás ansioso tú y estamos ansiosos todos. Venga. Gregorio, adiós. Hasta luego. Bueno, doctor Caconas. Sí. ¿Confía en nuestra audiencia? Sí. Pues adelante. Vamos a ver. Céntrese. Entre, me está despistando Chus con esta cosa. Deje a Chus. Y los mosquitos, que esto parece la... ¿Qué pasa? Que parece la selva, coño. ¿Pero qué pasa que está lleno de mosquitos este estudio? No sé. ¿Pero quién ha estado aquí? Bueno, venga. Doctor. Lo que os tenía que decir es que los gatos, en verdad, No tienen siete vidas. Perdóneme un momento. Que no lo he escuchado. No que lo los gatos, en verdad, no tienen siete vidas. ¿Los gatos no tienen siete vidas? ¿Pero qué dice? En absoluto. Lo he descubierto yo. Los gatos, en verdad, solo tienen una vida. Son los patos los que tienen siete vidas. Hace miles de años... Pero bueno, pero ¿cómo? ¿Los patos? Pero hace miles de años, el que escribió las características de cada animal se equivocó y puso que los gatos tenían siete vidas en vez de los patos, que era la realidad. Confundió la G por la P. Ah, vale, fue la confusión de una letra. Pero esto no puede ser, esto... ¿Que no? Mire, la audiencia, ustedes cojan un gato y lo tiren por la ventana. No, ¿por qué tenemos que hacer eso? Además, los gatos caen de pie, se los... No, pues tírenlo por una ventana de la planta 34. Se mata. Se mata. En cambio, cojas tú un pato. Ajá. Y tíralo desde la misma altura. Vuela. No se muere, vuela. Ahí lo tienes, amigo, porque el pato, vale, tiene siete vidas. Claro. Y el gato es solo una, es un error. Vaya por Dios, es realmente sorprendente. Yo no lo sabía, ¿eh? Mira que me lo había dicho esta mañana, pero no me acordaba. Disculpe, doctor Caconas, pero es que tenemos otra llamada. La audiencia, por lo visto, está como neguitosa. No me extraña, es muy fuerte. ¿Hola? Hola, sí. Soy Gregorio, el de antes. Sí, hola, Gregorio. ¿Qué? Recuerda que no... Escucha, no puedes decir nada de lo que has escuchado. ¿Lo has oído? Sí, es fuerte, ¿no? No, es que llamaba justamente por esto. Es que es tan fuerte lo que ha dicho el señor Cacón, es que no sé si voy a poder aguantar sin decírselo. ¿Lo ve? No, pero tranquilo. ¿Lo ve? No, pero no, ya se lo había dicho yo fuerte, que tenía, ¿eh? Ya se lo había dicho yo que aquí tenía una audiencia en la que no se puede confiar. No, pero... Ya está, ahora el bocazas este se lo va a ir diciendo por ahí. Y creando el caso del mundo. No, bueno, para ver, es que entiéndalo, es que es muy fuerte. Yo le prometo que solo se lo diga a mi hermana, la que escucha la ventana, pero nadie más. Solo a mi hermana. Doctor. ¿Qué es eso, hombre? Doctor, vocalice y no de golpes a la ventana. Gregorio. ¿Qué? Lo habías prometido. Pero es que no me puedo aguantar, es que es muy fuerte. Me da vergüenza. Hombre. No tendría que haber dicho nada en este programa. Tendría que haber solo dicho todo a Manuel Borrell. Y a la gente del balcón, que es más de confianza que... Me voy. No se vaya, doctor, no haga caso de este tío, Gregorio. Pero si solo es a mi hermana la de la ventana, ¿qué más de una persona que lo sepa? Es que es muy fuerte lo que ha dicho, la verdad. Es fortísimo, eso de los patos, siete vidas, no me joda. Patos, gatos, es que no se puede guardar este secreto, ¿verdad? ¿Eh? Es imposible, uno escucha una cosa así y es que no es de piedra, alguien se lo tendrá que decir, ¿no? Alguien tiene que decirlo, pero Gregorio... ¿Qué? Recuerda que tú eras como una especie de representante de los oyentes del programa. Pero bueno, es muy fuerte. Pero es fuerte, yo soy una tumba, de acuerdo, yo lo admito, pero una tumba... Cuéntalo. Que no es de piedra. Métete en un chat y públicalo, ¿vale? ¿Que me meta dónde? Que te pierdas, ¿vale? A eso lo entiendo. Venga, adiós. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. Toma, le he matado. Has matado a los mosquitos, ¿no? ¿Qué ocurre que estás lleno de mosquitos? Oh, amigos, bienvenidos al espacio comercial, al rincón donde puedes encontrar las mejores ofertas del mercado mundial. Y si encuentras algo mejor, cállatelo, porque aquí tenemos que ganarnos la vidilla. Hoy me acompaña el señor Cesc Bomb. Hola, Cesc. ¿Qué hay, Moixo? Cesc Bomb es delegado comercial de la empresa El Choto. El Choto es una empresa que todos conocéis, muy famosa, dedicada al mundo de los electrodomésticos, ¿verdad? Sí. Es así, ¿no? Así es. ¿Y qué nos traes desde El Choto, Cesc? Mira, Moixo, como sabrás, ya sabes... No hagas esta voz que nunca la mantienes. ¿Cómo que no? Como ya sabrás, están aquí los mundiales a la vuelta de la esquina. Francia, Alemania. Bien. España, Brasil. Bien. Camerún, Costa Rica. Costa Rica. No me digas que no es emocionante. ¿A qué es emocionante, Moixo? Sí que lo es, sí. La verdad es que merece la pena esperar 4 años para ver este desfile absolutamente aturulante de piernas de futbolistas tan sudorosas y tan musculosas. Y esos torsos, que puedes rayar queso, madre de Dios. Me encanta. Si hay una cosa que me gusta mucho, es el olor de Reflex por la mañana. ¿Sabes a qué huele? ¿A qué huele? ¡A victoria! ¡Ay! A victoria de... ¿Sabes? El reflex es cuando te duelen los músculos. ¿Por qué? Porque le has dado un uso, pues, continuado y prolongado. A mí no me lo cuentes. Cuénteselo a eso. Bueno, Moncho, ven un poquito por mí. Estoy por ti. ¿Qué es lo que hay que hacer cada 4 años por los mundiales, Moncho? Eso lo vas a saber tú y lo sabe la gente que nos escucha. ¿Qué es lo que hay que hacer cada 4 años por los mundiales? Sí. No sé, rezar el Shangri-La. No, Moncho. No sé. Lo que hay que hacer es cambiarse la batidora de caza. Hay que cambiarse la batidora de caza siempre que llegue el mundial. Ya, o sea, llegan los mundiales y nos cambiamos la batidora. ¿Y por qué esto, Sesc? Pues porque no puede ser que llegue el mundial y estemos todavía con esa batidora vieja y cochambrosa. Hay que cambiar de batidora, Moncho. Hay que cambiar de batidora, Moncho. Pero no puedo cambiar una batidora solo porque vienen los mundiales. ¡Sesbón! Tiene que haber una razón más de peso. A mí no me parece suficiente. ¿Ah, no? ¿Quieres más razones? ¿Tú quieres más razones, Moncho? Yo te voy a dar razones. Suéltame la pechera, se suelta. Suéltame, que te doy un bofetón. ¡Suéltame! Te voy a dar razones a ti. No, dame ejemplos. ¿Eh? Dame ejemplos y no me des hostias, dame ejemplos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Venga, ese ejemplo bueno. Tú imagínate que estás viendo el España-Ucrania mientras estás siendo mayonesa. O sea, veo España-Ucrania, pues, y hago bien, mayonesa. Bien, bien. ¿Acaso quieres que se te corte en ese momento la mayonesa? No, por Dios. A mí me gusta la mayonesa, pues buena, que gires al tarro y se quede enganchada. Y a mí, y también al rey de España, y a todos, y a Fidel Masreal. A todos. A todos. El mundo nos gusta la mayonesa buena, a todo el mundo. Por eso, si no quieres que se te corte mientras estás viendo el partido España-Ucrania, tienes que utilizar nuestra batidora, el Choto. ¿El Choto? El Choto. Pero una cosa, ya, si el partido es malo, y tratándose de la selección española es lo más probable, ¿me aseguras que la mayonesa no se me va a cortar? ¿Tú estás seguro de esto? Para nada, Moncho. Ah. Nuestras batidoras están diseñadas y preparadas para aguantar todos los partidos de la selección. Aunque el partido sea malo de carayo. Por muy soporífero que sea el partido, por muy asqueroso que sea el partido, por muy montón de guano que sea el partido, sí, nuestra batidora aguanta lo que le eche, ojo. Lo que le eche. Y da igual que nos apene en cuarto de final, que la batidora va a seguir funcionando hasta el final del Mundial. Muy bien. Garantizado hasta el final del Mundial. Ahí sí. Esto me ha gustado. Garantizado hasta el final del Mundial. Sesbom, delegado comercial del Choto. Vamos al precio. ¿Cuánto vale esta maravillosa batidora que la estoy viendo aquí y es increíble? En el Choto, Moncho, vamos a dar muchas facilidades increíbles porque tenemos un sistema de pago a plazo. ¿Qué va a ser que le pagues sin darte cuenta? Ya, pero a mí, por ejemplo, yo soy un tío de pasta en el bolsillo, ¿eh? Y me gusta pagar las cosas a tocateja. ¿Al contado? No, al contado. A nosotros no queremos nada al contado, berraco. A nosotros nos pagáis la batidora a plazo, no, por favor. No, pero sí, por favor, te lo pido. Moncho, por favor, te lo pido. A plazo o nada. Vale, ¿en qué, cómo son? ¿Qué condiciones tienen estos plazos para una batidora? La batidora cuesta 3 euros. La batidora del Mundial, el Choto, cuesta, ya que es el Mundial, 3 euros. Pero no la puedes pagar tranquilamente en 14 cuotas de 6 euros. Solo 14 cuotas de 6 euros. Vale, para no pagarla de golpe, para no pagarla de golpe. Para no pagarla de golpe. Ya, 14 cuotas. O sea, una batidora de 3 euros te va a costar, pues la vas a pagar sin darte cuenta. 84 euros. ¿Eh? 14 por 6 son 84, ¿no? No, me parece que son... Es mucho, ¿no? ¿No vale 3 euros? Bueno, tío. Vale 3 euros al contado. Son muchos intereses, pero, ¿no? Los que acoben. Bueno, eso es una opinión subjetiva. Yo no opino lo mismo. Tú tienes tu opinión, es respetable, venga. Pues yo tengo mi opinión. Y yo creo que si estamos dando las facilidades, lo lógico creo que logremos también un interés. Bueno, pues quien quiera... Así funciona la sociedad. Por opiniones. Bueno, las cosas con opiniones. Quien quiera esta batidora maravillosa del Choto... Ahora que llegan los mundiales y no queremos que se nos corte la mayonesa, solo tienen que llamar a este número de teléfono. 902-4033-32. Sesbom, delegado comercial de la empresa Electrodomésticos El Choto, muchísimas gracias. Déjame decir, Moncho, a las 50 primeras llamadas. A las 50 primeras llamadas le regalaremos una sillita inflable para que pongan el móvil. Una sillita de esas pequeñas, inflable. Como de la piscina, para el móvil, tamaño para que sea, para que el móvil esté descansado. Qué bonito. Gracias, Ses. Para las 50 primeras llamadas. Que no me agarres de la pechera. Para las 50 vale, primeras llamadas. Vale, que te llamadas. Creo que sí, hombre, que sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? serio. ¿Cuánto tiempo feia que no pasaba usted por aquí? Qué enorme placer de nuevo estar con ustedes. Qué honda alegría pasear de la mano de Jesús por el camino que conduce de nuevo a la verdad suprema de Dios. De nuevo y por aclamación popular, el reverendo Emeterio con ustedes, trayendo las palabras de Cristo y aprovechando que en estos momentos se celebra pues el debate del estado de nación. Vamos a ver el estado de nuestra nación interior, o sea, de nuestra alma. Por eso quiero que este encuentro con Cristo sea un espacio de reflexión, un espacio de consulta y un espacio pues de charla con los devotos seguidores de Cristo. Y parece que ya tenemos una llamada, una persona que quiere hablar ya con este vuestro reverendo. ¡Santas tardes! Hermano Jeremías, me llamo. Bendita sea Emeterio, entre todas las mujeres. Cuando lo... ¿Emeterio? Sí. Cuando lo hemos escuchado, casi me saltan las lágrimas, porque me hemos echado mucho de menos todos los devotos, seguidores de su fe cristiana. Ajá. Bienaventurados aquellos que esperan, porque ellos tendrán la paciencia. Dios está con usted, lo sabe, ¿no, reverendo? ¿Es una pregunta? ¿Eh? Dios está conmigo, que es una pregunta, porque ahora mismo no está a mi lado. Dios se lo morfino tiene, ¿no? Vamos con fuerza, ¿no, Emeterio? Bendito sea usted entre todas las mujeres. Gracias, Jeremías. Hermano, ¿qué se te ofrece? No, es una reflexión, padre, nada más. ¿Una reflexión? Un pensamiento, ¿no? O sea, cosas que pasan por mi cabeza y quiero aquí compartir un poco, ¿no? Con ustedes, ya saben, ¿no? Ya, pues adelante, precisamente queremos que este sea un espacio para la reflexión. Bueno, pues voy, ¿no? O sea, es la siguiente, ¿no? El término divino... Divine, o sea, la palabra divino. ¿Divino? Sí. Precioso vocablo perteneciente, sí, ¿no? O relativo a Dios, divino. Sí, no, pero reflexionando. Divino. Emeterio, reflexionando, o sea, creo que esa palabra la usa muy poca gente, ¿no? Divino. O sea, reflexionando, yo creo que esa palabra divino, divine, de hecho, se usa solo en el mundo de la iglesia y en el mundo homosexual, ¿no? O sea, nadie más. Entiendo, dices que el empleo de la palabra divino se circunscribe a dos ámbitos nada más. Exacto, ¿no? O sea, solo dices divino si eres cura o eres gay, ¿no? O sea... O ambas cosas, pero tienes razón. Es cierto. Alguien ha apartado el uso social de esta palabra, de claro, divino. No, o sea, eso son cosas que yo me da por pensar, ¿no? Claro. Dale. Quiero decir que, o sea, ¿tú escuchas a un camionero decir, esta carretera es divina o qué? No. No, no. O sea, ¿tú escuchas a un ministro decir, nuestra política es divina? Pues no. En cambio, una persona que es cura, no es cura. Cura o homosexual te dice que el traje que te sienta divino, ¿no? ¿Alguna? O sea, Boris te dice, más divino, ¿no? Claro, y yo soy un servidor de Dios y utilizo muchísimo la palabra divino, es cierto. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, pues solo voy a comentar un poquito eso. O sea, que me pasan por la cabeza y digo, voy a soltarlo, ¿no? Son pensamientos de Emeterio, no es más. Sí. Perdona si me he hecho pesado algo, En absoluto, hermano, en absoluto. Gracias, Jeremías. Y otra persona que también quiere compartir este encuentro con Jesús, santas tardes. Pasa el teléfono, está aquí conmigo. Santas tardes. Oh. Hola. Hola, hermano. Hola, Emeterio. Mi nombre es Hilario y quería hacerle una serie de consultas. Adelante, rápido. Pues verdad que la otra noche se ve que llegó un barco a la ciudad y mi mujer se fue a la zona del puerto y estuvo toda la noche fuera allí en el puerto. Entiendo. ¿Temes que haya cometido adulterio y te no, corro la duda? No, no, no, que va. El asunto es que vino con la ropa de un marinero, era un traje, pero debía ser de un enano porque el traje era muy pequeño. Hermano Hilario, desconozco el camino de esta intervención, ¿a dónde me quieres conducir? Pues es que tengo un hijo de 10 años, entonces mi mujer y yo dijimos, tenemos un hijo de 10 años y un traje pequeño de marinero. Coño, pues vamos a hacerle la comunión. ¡Qué maravilla! O sea que tu hijo recibirá a Cristo en este sacramento, en la Eucaristía. Sí, pero una cosa, es que yo no sé cómo va esto, padre, esto de la comunión no tengo ni idea. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un convite? ¿Debo invitar a la peña a comer? Hombre, hermano, estaría bien porque es la manera que tienes, ¿no?, de compartir con los tuyos esta alegría, ¿no?, de este encuentro con Jesús. O sea, rollo banquete, ¿no? O sea, con barra libre y orquesta y vino. Depende de cómo quieras hacerlo, hermano. Sí, bueno, pues que no se diga que en mi casa no hacemos las cosas a lo grande. Y una cosa, ¿y stripper? ¿Se puede contratar una stripper ahí para la comunión? Hombre, es una comunión de niños siempre y cuando la stripper vaya vestida de personaje infantil, tipo Doraemon o Shin-chan o alguno de estos. Vale, disfrazada de Doraemon. Pero luego se quita la ropa, ¿no? Sí, claro, claro. Es stripper, ¿qué va a hacer? No, no va a jugar a las cartas. Qué gracia tiene usted, Emeterio. Bueno, pues solo era eso. Le paso la invitación para que venga, ¿vale? Le esperamos. Gustoso acudiré, hermano Hilario. Bien. Gracias. Solo me queda despedirme de vosotros y deciros que, ir con Dios, que Emeterio reza por vosotros. Santas tardes.